or puedes como tú. Hay hombres como yo que prefieren estar solos que mal acompañados. Ay, mi mujer, y ya no la puedo aguantar. Ella a mí me quiere controlar, quiere saber dónde estoy, para dónde voy. Y eso sí, que no va conmigo. Ay, mi mujer, y ya no la puedo aguantar. Ella a mí me quiere controlar, quiere saber dónde estoy, para dónde voy. Y eso sí, que no va conmigo. No sé cómo me he metido en este lío. Esa mujer no es lo que quiero yo. Todo lo que yo hago ella no quiere saber. Ni un minuto de privacidad yo puedo tener. Salgo del trabajo y ya me está vipiando. No quiere que yo salga con mis amigos. Soy joven, tengo derecho a gozar. El fin de semana se hizo para disfrutar. Es celosa, insegura, no confía en mí. Ella cree que yo le estoy engañando. Cree que con otra mujer estoy saliendo. ¿Cómo va a ser si en un momento ella me deja solo? Ay, mi mujer, ya no la puedo aguantar. Ella a mí me quiere controlar. Quiere saber dónde estoy, para dónde voy. Y eso sí, que no va conmigo. Ay, mi mujer, ya no la puedo aguantar. Ella a mí me quiere controlar. Quiere saber dónde estoy, para dónde voy. Y eso sí, que no va conmigo. Esa mujer quiere dominarme. En pocas palabras quiere manipularme. Ella quiere que yo haga lo que ella dice. Y eso no va conmigo. Yo soy un hombre muy liberado. Que no se confunda porque soy enamorado. Quiero salir con mis amigos, pasar un buen rato y tomarme un par de tragos. Llego a la casa y ahí me está esperando, con tremenda cara y un bate en la mano. Ella se cree sabrosa, que es esa cosa. Ay, qué mujer la que yo tengo. Ay, mi mujer, y ya no la puedo aguantar. Ella a mí me quiere controlar. Quiere saber dónde estoy, para dónde voy. Y eso sí, que no va conmigo. Ay, mi mujer, y ya no la puedo aguantar. Ella a mí me quiere controlar. Quiere saber dónde estoy, para dónde voy. Y eso sí, que no va conmigo. Tengo que ponerle un fin a esta situación. De esta forma yo no puedo continuar. Con mi mujer yo tengo que platicar. Si no nos vamos a tener que separar. Ella me quiere y yo la quiero a ella también. Pero ella tiene que cambiar su forma de ser. Sus malditos celos ya no los puedo aguantar. Por esa mujer hasta loco va a quedar. Ya no la puedo aguantar. Ella a mí me quiere controlar, quiere saber.